manipulación política, engaño sutil, gente programada, asignación definida, una sucesión de poder sin perder el control de un país ingenuo, corrupción infinita, gobierno secuestrado por la mafia de unos cuantos, el poder es mío, mío, mío, pueblo indolente que solo quiere la salida fácil y cómoda, sin sacrificio ni trabajo. Serán aplastados por el poder fáctico. Neoliberalismo contundente en el desplome nacional. Gobierno secuestrado por la mafia de unos cuantos. El poder es mío, mío, mío, solo mío. La agenda política continúa. Pisoteamos al pobre, al necesitado, al ignorante, al incapaz. Solo yo tengo el poder de aplastarlos como a unas moscas. Su maldito cambio será a la miseria. Gobierno secuestrado por la mafia de unos cuantos. El poder es mío, solo mío, solo mío, solo mío, solo mío. Serán transformados en esclavos del sistema. Control tecnológico. Redes sociales manipuladas, apoyos engañosos, valores alternativos, equidad de género sin género, solo para imbéciles. Gobierno secuestrado por la mafia de unos cuantos. El poder es mío, solo mío, solo mío, solo mío, mío, solo mío. Traición absoluta desde el interior. Para colapsar a esta nación de ignorantes, ojos vendados, deseos individuales, división de clases, monopolio despótico. Gobierno secuestrado por la mafia de unos cuantos. El poder es mío, solo mío, mío, solo mío, solo mío, solo mío. Al pobre, al necesitado, al ignorante, al incapaz. Solo yo tengo el poder de aplastarlos como a unas moscas. Su maldito cambio será la miseria, a la miseria. ¡Miserables! Gobierno secuestrado por la mafia de unos cuantos. El poder es mío, mío, mío, solo mío, solo mío. Serán transformados en esclavos del sistema. Control tecnológico, redes sociales manipuladas, apoyos engañosos, valores alternativos, equidad de género sin género, solo para imbéciles, solo para imbéciles. El poder es mío, mío, mío, solo mío.